Acá de la radio de Cori, siempre la pegué. ¿Cómo andás? Buenas tardes, ¿qué tal toda la gente de Cori? Contentísimo, Eugenio, de poder estar de nuevo en este hermoso escenario, ¿no? De Cori, ¿no? Por cuarta vez, si no me equivoco, la tenés contada, si te acordás vos, por ahí. Yo me parece que es la cuarta vez, si no me falla la memoria. Sí, estamos en ese número más o menos. Por ahí andamos. Pero es bueno que estamos regresando a Cori, eso quiere decir que estamos haciendo las cosas bien. Déjame agradecer a todo el directorio de Cori, no a toda la gente de Cori, porque confían en el Retuto, a la gente especialmente que todos los sábados va y se gasta un mango ahí para ver ese grupo y bueno, nosotros brindándole a ellos todo lo que está en nuestra clase para que se vayan contentos, para que se lleven un buen recuerdo y nosotros también llevamos un buen recuerdo. No, seguramente, es así, la gente responde mucho, como siempre digo, a través de los Facebook, de los foros de Cori Megadisco. Muy pedido el Retuto, estuve grabando un poquito del último show, la última vez que tuvieron un video que subimos ahí en YouTube, también está en los Facebook. Así que bueno, por ahí hoy tengo la oportunidad de conocerte ahí antes de que arranque el show, Gastón, así que por ahí grabamos algo para el Facebook, algún saludo, algo para la gente que te sigue. Pero, así que por ahí lo voy a contar. Eugenio, no hay ningún tipo de problema. Queremos convocar a la gente de Cori, a los oyentes que vienen a bailar a Cori. Nosotros vamos tempranito, ¿no? Vamos a estar arrancando lo que son los shows a partir de la 1 de la mañana. Así que tempranito a la gente, convocar ahí a Cori para poder estar y gritar a todo ello, ¿no? Lo que se merece. Es verdad. Bueno, me dijiste temprano, entonces esta noche en Cori tenés estado, ¿no? Porque tienes bastante show, arranca de temprano ahora. Sí, hoy. ¿No? Hoy, gracias a Dios, viste, estamos todos los fines de semana laburando a full. Hoy no creo que lleguemos, pero tenemos 10 shows, así que vamos a estar a full hoy. Me imagino, viene muy bien el Retuto de la mano de Video Producciones todavía, ¿no? Sí, con sí, él, sí. Obviamente, sí. Estamos con él. También de Benito Godoy, que es nuestro representante. Gracias a él estamos laburando como estamos laburando. Gracias a ustedes, a vos que pasan mi música por tu radio, ¿no? Y los oyentes que me escuchan y dejan que entre a sus hogares, ¿no? Contentísimo, no puedo pedir más nada en la vida, se me dio todo, es poco tiempo, ¿no? Espero mantenerlo, necesito mantenerlo, ya estamos grabando lo nuevo, que ya prácticamente yo calculo que 2 semanas ya va a estar lo nuevo. Igual estamos haciendo un temita que queremos imponer en nuestro disco, que es un tema de que cantamos una vez con Chancito Supermercado, que es el Fogón, que la gente nos pide mucho, ¿no? Nos pide mucho ese tema, así que lo estamos metiendo ahora en Fogón, aparte de hacer un par de covers también de Supermercado. Y bueno, contentísimo de todo, Eugenio, de todo, porque la vida nos sonríe y bueno, gracias a ustedes, te lo vuelvo a repetir, a toda la gente de Cori por confiar de nuevo en el Retuto y hacer que el Retuto suene ahí en Cori. No, muchísimas gracias a ustedes por la buena onda, por la humildad. Bueno, mirá, me estaba mirando por acá el Retuto esta noche. Tengo, si no me equivoco, Nexo, Megadisco, Fue Bailable de Banfield, Milenio Bailable de La Plata, Saltódromo de La Plata. Tengo, bueno, obviamente, Cori Megadisco. Esos son algunos de los bailes que encontré acá en una guía de bailes que armamos todas las semanas en nuestro Facebook. Así que bueno, es bien movida la noche del Retuto. Sí, bien movidita y bueno, arrancamos desde tempranito, arrancamos de las 9 de la noche, arrancamos la mañana de acá de Loma también, sí, creo que se llama, y bueno, impresionante, anoche trabajamos, el jueves trabajamos, mañana trabajamos, el martes trabajamos, así que no... A full, y bueno, está haciendo mucho la provincia, venimos de la semana pasada de Salta y Jujuy, y la gente del norte, la verdad es que contentísimo, qué bella provincia que uno hermoso, no conoce. Hermoso, estuve en las vacaciones ahí por segunda vez, es espectacular, Jujuy, Salta, todo eso. Sí, la verdad que es hermoso el norte argentino, yo iba, mirá, te explico, viste que yo era chofer, yo no sé si sabés la historia. No la conocía, contame. ¿Tengo tiempo para contarla, si no hay mucha molestia? Pero por favor, dale para adelante, Gastón, tenemos. Bueno, yo soy chofer, ¿no? Porque cuando me hice esposo artista, sí, artista al volar, porque yo manejo, yo soy chofer. Y bueno, yo he llevado mucho, grupo. Yo he llevado a Karina, a Néstor Enploque, al Pipi, a Pota, Ternura, infinidad de grupos he llevado de la movida tropical, y ido a Salta y Jujuy, pero como viste el chofer llega a Salta y Jujuy, lo primero que hace es que ir a dormir y el viaje está largo porque a la noche hay que se trabajar. Exacto. Ahora yo llego y como yo no tengo que manejar, igual, ojo, le saco la camioneta al chofer y le digo, dale, dale, no te encontramos, no me puedo sacar esa costumbre de no manejar. Un ratito la guarda. Sí, me manejé cuatro horas, o no me puedo sacar esa costumbre de estar ahí, no puedo manejar. Seguro, se entiendo. Y bueno, ahora llegar a Santa y Jujuy, sabés que no tenés que no tenés que estar descansado en el sentido para manejar, para no poner en peligro tanta vida, ¿no? Y los músicos, porque ya todos tienen una familia que lo espera, entonces yo lo veo de otra manera ahora. O sea, yo puedo salir a joder si sé que no tengo una responsabilidad en el volante de llevar tanta gente. Entonces, claro, vos por eso puedo... en el escenario y después tenés que... Claro. Por ejemplo, de Salta a Jujuy hay como una hora y media. Yo me puedo tirar para atrás y dormir, y en el volante no se puede hacer eso. Obvio. Entonces, voy disfrutando, me fui al cerro, me saqué fotos, no sé si... ¿Conociste el cerro San Bernardo? ¿Subiste ahí con el teleférico? En el cerro San Bernardo, sí, estoy ahí. Si me tenés agregado en Facebook, mirá las fotos que me saqué. Decime cómo es el Facebook tuyo. El Facebook mío, para todos los oyentes y para vos también, es Gastón Hernán Villegas. Gastón Hernán Villegas. Bueno, la gente que siga Retruto y lo pueden agregar, que están escuchando, Gastón Hernán Villegas. El reto. Y ahí tengo una foto también que me saqué ahí en el norte, muy, muy lindo, la verdad que... Es hermoso, ¿viste? Sí. Es hermoso, digo. Nosotros vamos a estar volviendo este año seguramente para... Nosotros estamos volviendo también el mes que viene, estás en Jujuy, la verdad que nos está yendo bien. Tenemos la semana que viene Entre Ríos, tenemos gira prevista ya para Bolivia, Paraguay. Hay una que está saliendo ahora que también nos están viendo de... más que nada para hacer una gira promocional por Perú, y bueno, contento de todo, te vuelvo a repetir, gracias a la gente que escucha el Retruto, gracias a vos que pones mi tema, gracias a todo el directorio de Cori que hace posible de que el Retruto esté empezando en ese escenario, yo calculo que es el escenario más importante de acá de Buenos Aires, es el Cori Megadisco, y bueno... Imponente, el escenario de Cori. Es impresionante lo que es el escenario, quizás ese escenario es, no sé, para mí... para los grupos chicos que vienen de abajo, pisar ese escenario es como pisar un Luna Park sin mentirte, es hermoso y bueno, contento de estar esta noche con los Jóvenes. Vuelvo a repetir, a partir de la 1 de la mañana estamos arrancando el show en medio del Retruto, con la banda, con un par de cositas nuevas que estamos disponiendo también, como se vuelve a repetir, Fogón, solo el timbal, y bueno, cosas que vamos metiendo, ¿no? Vamos a tratar de grabar gran parte del show hoy, si estoy por ahí temprano, de grabar un saludo también. Y bueno, te invitamos, ya te agregué al Facebook, que visites el Facebook Cori Megadisco o Cori Megadisco Show Oficial, que lo estoy actualizando ahí yo, para que te encuentres ahí con el show de esta noche y un poquito de lo que es la movida de Cori, ¿dale? Dale, Eugenio, te espero esta noche para grabar todo lo que vos quieras. Estoy a disponibilidad de Cori, Cori es una es mi casa, viene a ser como mi casa, así que me debo a Cori y a vos, Eugenio, así que lo que vos necesites, hoy a la noche vamos a estar ahí más tempranito si grabamos, y bueno, y esperar la previa, ¿no?, de ahí de Cori, que obviamente te agarra una emoción que es impresionante. Así que, gracias por... Gracias a vos, Eugenio, a todo el directorio de Cori. A toda la gente, ¿no? A partir de hoy a la 1 de la mañana, feliz tempranito, que ahí está más gratis a partir de las 22 a 23, ¿no? Exacto, ¿no? Ya lo tenés... Ya, es mi casa, Cori, es mi casa. Mira, regalamos 1.000 pesos también, así que la gente se va a ir con plata en el bolsillo. Y bueno, se venga tempranito, así que regalamos 1.000 pesos, bueno, 500, si quieren. vamos a ver, ¿eh? Nosotros no podemos concursar, lamentablemente, no podemos participar, ¿eh? Vos por cantar y yo por ser de la radio, ¿qué va a hacer? La semana que viene estamos festejando mi cumpleaños ahí en Cori, así que Gastón, bueno, lástima que no está la semana que viene, ¿no? Estamos en el Río, pero no estamos. Bueno, otro día lo festejamos, otro día tomamos algo. Bueno, venía a casa, vamos a tu casa, vos sabés que yo no tengo ningún problema, no tengo prejuicio para salir de ningún lado, así que me encanta reunirme con gente y bueno, esta noche, a partir de la 1 de la mañana, venir tempranito a Cori. De 22 a 23 mujeres totalmente gratis, así que las mujeres, qué hermosas mujeres que hay en Cori. Eso sí, mira, justo me sacaste la palabra. Las mejores mujeres están en Cori y vamos a aprovechar para saludar un pedacito de algo, ¿te parece? Y nos despedimos con la nota para dale. Para Flor. Florencia que está escuchando, para Jessy que está escuchando, para un amigo Martín, para mi familia también que te escucha, ahí en Pergamino, el saludito del retuso, un pedacito largo, y nos despedimos a Gastón y nos encontramos esta noche en Coy, dale. Dale, para Flor, para tu familia Pergamino, ¿para quién más? Para Jessy, para Martín. Para Jessy, para Martín. De parte del retuto, ahí va. La cumbia que te traigo para que vuelva a la cocina, vuelva a la cocina, vuelva a la cocina. La cumbia que te traigo para que no bailes sol, movila casero, la movila casero. Cumbia, cumbia, cumbia, gorda. Esta noche, Cori, es vivo para vos. Espectacular, acá los aplausos del estudio. Gracias, Gocó, por la onda, la buena onda de siempre, por las historias compartidas y por tu humildad. Un abrazo y nos vemos. Sí, gracias, Eugenio, a todos. Ahí va, ahí pasaba Gastón de El Resulto, por supuesto. Bueno, vamos a ver a la música de vuelta, ¿te parece? Estamos música y notas hoy, no nos queda tiempo ni para hablar. Bueno, vamos a escuchar Karina. Los nuevos temas de las voces femeninas. Karina, lo nuevo, con la misma moneda, y Beret Machada con tatuaje. Suenan de esta manera en la previa de Cori Megadisco, dale. Como que por día mientes tanto, que prometía ser fiel. Mientras me estaba engañando.